Qué ganas de dañarme y mentirme. Cada noche. Cobarde. Cobarde. Yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? Yo sé que esta parte les gusta mucho. Voy yo y los dejo a ustedes, ¿ok? Con esa maldita. ¿Por qué me pagas así? Mentiras.